de mí, que soy tu amigo, un conocido. Niega por todas las de la ley que tienes que ver conmigo. Jura que no has estado entre mis brazos, que jamás roce tus labios, aunque estén destintados por los besos que nos damos. Niégame, niégame tres veces como Pedro a Cristo, pero no me dejes. Y es que es un pecado tanta tentación que a mí me da por verte. Y de lo que hagamos, que nadie se entere. Niégame, niégame las veces que sea necesario, si es de vida o muerte. Porque yo me muero si tarde o temprano dejo de tenerte. Diles que me odias, pa' que no sospechen que debajo de otros besos y caricias tú me perteneces. Que no has estado entre mis brazos, que jamás roce tus labios, aunque estén destintados por los besos que nos damos. Niégame, niégame tres veces como Pedro a Cristo, pero no me dejes. Y es que es un pecado tanta tentación que a mí me da por verte. Y de lo que hagamos, que nadie se entere. Niégame, niégame las veces que sea necesario, si es de vida o muerte. Porque yo me muero si tarde o temprano dejo de tenerte. Diles que me odias, pa' que no sospechen que debajo de otros besos y caricias